Canto Maestro. Programa de Cetera, emisión 734. En el programa de hoy vamos a tener un acontecimiento muy importante que sucedió esta semana. SUTEBA, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires, cumplió 35 años. Un acto muy emotivo, un homenaje merecido a aquellos que fundaron esta organización, que es uno de los pilares de Cetera. Vamos a tener muchas voces estuvieron presentes en dicho acto: Estela de Carlotto, el ministro de Educación Nicolás Trota, las ministras de Educación y de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, y los testimonios vamos a escuchar de algunos de los que se hicieron y algunas de las que se hicieron presentes en el acto en La Plata, y también grabaciones, personalidades que enviaron sus saludos vía Zoom. Las palabras de Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, María Laura Torres, secretaria general adjunta, Tati Almeida, la querida Tati de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafil, Asociación Madres de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, Sergio Palazzo, secretario general de Los Bancarios, además candidato a diputado nacional, David Edwards, presidente de la Internacional de la Educación, Fátima da Silva, del CENTE de Brasil, Sindicato Docente de Brasil, y además vicepresidenta de la Internacional de la Educación para América Latina. Por supuesto, Sonia Lezo, secretaria general de Cetera, y el testimonio de dos de los fundadores de SUTEBA: Cecilia Martínez, que es además secretaria de Formación de Cetera, y Hugo Yasky, secretario general de la CTA, diputado nacional y presidente de la IAL. Estos saludos en este homenaje tan, pero tan emotivo. Y se presentó al comienzo del acto un video con la historia de SUTEBA. El texto de la historia fue redactado por Silvio Almazán y la voz, nada más y nada menos, que de Cecilia Roth. Un acto emotivo, un acto conmovedor. Pero también esta semana habíamos hablado que habían procesado a compañeras y compañeros de Chubut, el gobierno, a Santiago Guzmán, que es el secretario general de ATECH, entidad de base de Cetera en Chubut, a Marcela Ancaleo, Mariana Castro y Matías Schierlop. Con este motivo, el día de la audiencia, se hizo una conferencia de prensa donde estuvo presente el secretario general adjunto de Cetera, Roberto Baradel. Por Zoom estuvieron Sonia Lezo, Hugo Yasky y los secretarios generales de Cetera de todas las provincias, respaldando a estas y estos compañeros procesados injustamente. El motivo era porque ese día se los iba a citar al juzgado. Hugo Yasky informó que el secretario general de la Internacional de Educación, David Edward, iba a reclamar al gobernador de Chubut el cese de la criminalización de la protesta social. Vamos a tener en este programa varias voces sobre lo que se dijo en esa conferencia. A último momento, la citación se suspendió. El gobierno suspendió la citación de estos compañeras y compañeros. Canto Maestro. Programa de Cetera, emisión 734. Tiza y Carbón. Tiza y Maestros militantes. Graciela María Busaniche tenía 30 años. Estaba embarazada de 3 meses. Era maestra y asistente social. En septiembre de 1977 fue secuestrada por un grupo genocida en Rosario, provincia de Santa Fe. Canto Maestro recuerda a Graciela María Busaniche, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar, por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y Carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Y vamos a escuchar, como decíamos al principio, al secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, y fragmentos de sus palabras en el emotivo acto de los 35 años de SUTEBA. No hubo amenaza, no hubo linchamiento mediático, no hubo mentira, nada que pudiera parar la voluntad de lucha de esta organización. Y cuando nos sentíamos muy atacados y vulnerables, las mirábamos a ustedes. Y nos abrazaba, así como ese abrazo que me permitiste, que no me lo voy a olvidar mientras viva, que nos abrazaba y nos acariciaba. Y yo le decía a los compañeros, porque algunos decían, pero tanto, miren, compañeras, cuando uno siente que es atacado tanto, tiene que mirar para atrás y tiene que mirar para el costado y tiene que mirar para adelante y ver lo que sufrieron otros compañeros y compañeras en todo este proceso por decir verdades, por querer la justicia social, por querer transformar la realidad. Y hay que mirar a las madres, a las abuelas, a los 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos. Entonces la mochila, que nos parece que es muy pesada, se hace muy liviana, y el compromiso muy fuerte para seguir dando pelea y para que no nos derroten, porque no nos pueden derrotar, no por nosotros, sino por los 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos y por nuestro pueblo. Por eso no nos pueden derrotar y por eso hay que seguir dando pelea. Era Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA y secretario general adjunto de CETERA en el acto de 35 años de SUTEBA. Ahora las palabras de la querida presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que fue al acto en La Plata de los 35 años de SUTEBA. Estamos hablando, por supuesto, de Estela de Carlotto. El trabajo, el sueldo, el respeto al docente es un derecho humano que no se debe olvidar y es necesario reclamarlo. Fui maestra y sigo siendo maestra. ¿Por qué? Porque el alma de participar, cuando me dicen a tu edad no estás cansada, estoy vieja, pero no vencida. No me vence la vejez. No me vence. Tan lindo, tan militante, tan de amigos y de compañeros, me hace muchísimo bien porque es bueno después, si vamos a las escuelas cuando termine la pandemia, porque vamos a las escuelas a dar charlas, alentar a los chicos que nos preguntan qué podemos hacer. Esa es la pregunta que nos hacen a los 11 años, 10 años. ¿Qué podemos hacer? Entonces, mi primera respuesta, ¿cuál es? Estudiar. Bueno, ahí se... Que me miran con asco. Estudiar. No, estudiar. Porque el que sabe no lo engaña a nadie. También se hizo presente Sergio Palazzo, secretario general de los bancarios y candidato a diputado nacional por el Frente de Todas y de Todos. Escuchemos a Sergio Palazzo. Que es tan lindo verte, Estela, de vuelta, y no verte por un Zoom, verte personalmente. Da cuenta también de eso que han tenido ustedes los docentes, siempre acompañando la lucha de nuestros compañeros detenidos, desaparecidos, torturados, asesinados, exiliados, despedidos de su trabajo. Por eso digo que muchas de las marchas en las que participamos, a veces el gobierno las trataba de ningunear en aquella época. Decía, ahí son 500, son 1000. Pero éramos 500 y 1000 que íbamos con una bandera, pero atrás venían 30.000 que nos venían acompañando. Y ese fue el motor que nos mantuvo vivo durante un proceso de 4 años que lastimó fuertemente el tejido social de la Argentina y que particularmente vino por los derechos de los trabajadores y a cambiar una matriz productiva por una matriz netamente de especulación. Celebro que haya un gobierno de unidad y a veces que no nos asusten las tensiones. Cuando hay espacios tan diversos como los que estamos integrando el Frente de Todos, el objetivo común tiene que ser que el neoliberalismo y la derecha no vuelva más. Y si hay espacios internos, son tensiones lógicas, naturales y a veces necesarias, pero que encuentran una síntesis, porque esa síntesis la hemos encontrado en la provincia de Buenos Aires o en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires armando una lista de unidad. Miren que tan fuertes son las discusiones que podemos ponernos de acuerdo en integrar una lista de unidad y de decirle a la sociedad que nosotros no vamos a ir al Congreso con Hugo, que va nuevamente, o a mí, que me toca ir, a discutir el color de pelo de un candidato. Vamos a ir a discutir las grandes políticas públicas. Compañero Rodri, querida compañera Sonia, a todo el Consejo Directivo, a todos los compañeros presentes. Es un tiempo en donde también nuestro gobernador de la provincia acaba de demostrar su eficiencia. Se puede defender los intereses de los bonaerenses, no resignarse ni arrodillarse ante los acreedores. Se puede estar, como dice Clarín, de título 15 meses de default y lograr un acuerdo con el 98% de los acreedores para que no sea el pueblo que pague las consecuencias del compromiso de Milán y de Milán. Era Sergio Palazzo en los 35 años de su TEP. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. 14 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias. Hermosa versión del tema Zona de Promesas por Mercedes Sosa y su autor Gustavo Cerati. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150 7456. Celular 11 5012 3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. La zona de promesas. Alma, Barrio y Luz. Por el campo popular de la poesía. La Carpa. Con pretensión de cúpula, con hospitalidad de copa de árbol, dando forma de parva a tus promesas, te asentaste en el sitio más árido del barrio. En el corralón grande, que a los ojos de un niño o era pampa o desierto, parecías un rancho circular o la torre de una mezquita desde lejos. De día a todo sol y por la noche, bajo un cielo pantano salpicado de lirios, eras como una alerta levantando su asombro sobre el adormecido campamento del barrio. Juan Oscar Ponferrada. Alma, Barrio y Luz. Por las esquinas del horizonte. Canto Maestro, el programa de Cetera. Seguimos con los testimonios de los 35 años de SUTEBA. Vamos a escuchar a la secretaria general adjunta de SUTEBA, María Laura Tor. Maestras, y nos recibimos en dictadura militar. Y había dando vuelta un sindicato que sabíamos que estaba abierto, que era de La Matanza, en dictadura militar. Y allá fuimos una banda de compañeros muy jóvenes y nos encontramos en la escuela, que es el lugar donde el SUTEBA se construyó. Esta organización sindical se construyó en la escuela, en el patio de la escuela. Ahí nos conocimos. Por eso, porque fue en la escuela, porque fue en el patio, porque fue en el aula, fue que esta organización todavía tiene ese ADN que era Hugo, Mari, Cecilia nos enseñaban algo, a los que recién empezábamos. Aparte de retarnos, y mucho, aparte de hacernos leer y estudiar, y mucho, y mucho, y les agradecemos un montón que eso haya sido así. Siempre Mari nos decía que para poder ser delegado y delegado en la escuela teníamos que ser los mejores maestros y los mejores compañeros. Y ese es el ADN que esta organización sindical tiene y no la va a perder. Muchos de los que estamos acá somos puentes para las generaciones que vienen. Y luego de escuchar a la secretaria general adjunta María Laura Torres, vamos a escuchar a una de las fundadoras de SUTEBA, la secretaria de Formación Político Sindical de Cetera, la compañera Cecilia Martínez. Nosotros construimos, no teníamos patrón, estábamos como mi abuela anarca, sin Dios ni amo. No teníamos un partido político que nos bancara, no teníamos ninguna organización, ningún gobierno que nos bancara, pero teníamos una convicción absoluta, que era construir una organización que representara a los docentes de la provincia de Buenos Aires, pero que también representara a los pibes, fundamentalmente a los pibes, en un ejercicio pleno de derecho social a la educación. Tardamos muchos años. Yo pensaba que un grupo muy chiquito de compañeros atravesamos la dictadura. No voy a abundar detalles porque la mayoría de los compañeros que están acá saben la historia, pero éramos 7 compañeros, de los cuales lamentablemente quedamos solamente 8. Y creo que una de las cosas que nos permitió atravesar la dictadura, el horror de la dictadura, las cesantías de los compañeros que quedaron cesantes, el exilio de familiares, la pérdida y la muerte de todos los compañeros que la dictadura nos arrebató, desde Sauro hasta cientos de compañeros en el país y en nuestra provincia, compañeros que no son un nombre, ¿no?, que para nosotros eran una cara, compañeros que habían marchado con nosotros. Creo que la fuerza la tuvimos porque teníamos el sueño de construir una organización como la que después pudimos construir. Y yo creo que los sueños sostienen, los sueños cobijan, los sueños protegen. Y me parece que eso es una de las cosas fundamentales que nos permitió vencer el miedo a la dictadura, porque el que dice que no tuvo miedo a la dictadura miente. Construimos en el pasado, en el presente, y vamos a construir el SUTEBA. Con esa motivación, es un compromiso de vida, y uno siente mucho orgullo por el SUTEBA. Yo pensaba, por nuestra práctica militante, por el compromiso, por los compañeros, por una agrupación y un sindicato hermoso. No tenemos absolutamente nada de que arrepentimos, que nos equivocamos algunas veces seguramente. Mucho es todo esto que tiene el SUTEBA y además Nosotros tuvimos autonomía. Hugo siempre dice una frase, muchas veces autonomía no es neutralidad, y es cierto, autonomía no es neutralidad. Ahora, nosotros fuimos autónomos de muchas cosas, de los gobiernos, de los partidos políticos, pero nunca fuimos autónomos de los trabajadores, jamás fuimos autónomos de la lucha de los trabajadores. Entonces, el mayor orgullo que uno tiene es que pisamos el barro de la historia, no miramos nunca desde la vereda pasar la historia. La historia la construyen los trabajadores, fundamentalmente. Y nosotros fuimos y vamos a seguir parte de esa historia. Vamos a seguir poniendo los pies en el barro de la historia, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir retrocediendo, vamos a acertar y no vamos a equivocar, pero siempre con los laburantes, compañeros, de eso estén absolutamente seguros. Era el testimonio de una de las fundadoras de SUTEBA, la secretaria de Formación Político-Sindical de CETERA, la compañera Cecilia Martínez. Palabras maestras. Palabras maestras. La libertad es un sistema basado en la valentía. El secreto del hombre interesante es que él mismo se interesa por todos. Palabras maestras. Debemos decir siempre lo que vemos. Y algo más difícil aún, siempre debemos ver lo que vemos. Charles Piguet. La defensa de la educación para nuestros educadores. SUTEBA tiene una importancia fundamental en toda Argentina, en toda la República Argentina y en toda América Latina. Celebrar este día con ustedes es hacer un compromiso de seguirnos firmes en la lucha, en la defensa de la educación de la clase trabajadora en la República Argentina y en toda América Latina. Felicitaciones, SUTEBA, por este día y la certeza que esta data celebraremos personalmente en breve. Hola, compañeros y compañeras de SUTEBA. Soy David Edwards, secretario general de la Internacional de la Educación. Estoy aquí en Bruselas y me hubiera gustado estar con ustedes en la provincia de Buenos Aires. Son una gran organización y han logrado mucho en sus 35 años. Ustedes nunca paran. Ustedes siempre están, no solamente en la provincia, pero en todo el país, en toda la región, en todo el planeta. Una organización súper importante para el movimiento sindical global. Les felicito, les agradezco y les mando un abrazo súper fuerte desde Bruselas en nombre de todos los compañeros y compañeras de la IE en el mundo. Un abrazo súper fuerte. Escuchamos a Fátima da Silva, del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación de Brasil y vicepresidente de la Internacional de la Educación para América Latina, y David Edwards, secretario general de la Internacional de la Educación, en el acto de 35 años de la fundación de SUTEBA. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Juan Miguel Velich nació en Villa Constitución, Santa Fe, el 5 de septiembre de 1886. Letrista, actor y compositor. Desde sus comienzos escribió muchas letras para canciones, quedando olvidadas las primeras y recordándose con música de Andrioni, El Jimmy, de inmensa popularidad, escrito en 1924. Con Garibaldi. Hizo cine y colaboró en revistas como Canciones Populares, El Ombú, La Canción Moderna, El Canta Claro. En 1913 ingresó al Circo Campos, con el que anduvo en giras y haciendo de todo un poco. Algunas apariciones en teatros lo llevaron a formar en 1918 la compañía Velich Sassone. En 1923 forma lo que sería la primera compañía radioteatral por Radio Cultura. Asimismo, trabaja para algunos sellos grabadores. De su obra mencionamos: cualquier cosa resulta, cualquier cosa, para que un hombre derecho tu maldad tomara pecho, entregándose al espíritu. Por tu mala junta te perdí. Mala junta. Nena, y causaste a tu pobre viejo pena. Te recuerdan Sarita. Sarita, uruguaya. Uruguaya, reina de las diosas. Por tu barba y tu gracia gentil, yo te ofrezco un palacio de rosas con dinteles de oro y marfil. Y porque soy reo. Juan Miguel Velich se fue de gira en Buenos Aires el 26 de abril de 1951. Yo soy reo sin ambiente, no caí por una mina, ni me sepulto en la ruina. El ser tauro y no juego a pobre potente, ni una fama comenzada, ni una noche en la cortada, un rival me destronó. Yo soy un pobre reo sin cuento ni leyenda, no tengo quien me venda cariño ni ilusión. Es mi único deseo pasarlo en la catrera, no tengo quien me quiera, sino un perro rabón. En mi bulín, mi tongo, no hay cintas ni moñitos, ni aquellos retratitos que cita la canción. No escucho ni el rezongo de un cuello que se queja, no tengo pena vieja ni preocupación. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Saludamos a todas y a todos aquellos que hoy están cumpliendo 35 años. Su tema, feliz cumpleaños. Ustedes son mis colegas, porque acuérdense que yo también caí en la escuela pública de docente jubilada, por supuesto, hace años. Bueno, mis queridos, todas, todos, todes, saben el cariño enorme que siento, que sentimos por ustedes. Así que, feliz cumpleaños por muchos 35 años más. Ha cambiado mucho el tema del maestro. A medida que fue pasando el tiempo, fue cambiando. Mis hijos tuvieron la suerte de ir a una escuela muy progresista, tanto la anexa como el nacional, y ya también era diferente. Pero hoy, hace unos cuantos años ya, el maestro y la escuela se convirtieron en un lugar de mucha contención. Ya la maestra y el maestro tienen que servir para darse cuenta si al pibe le pasa algo, por qué no viene, por qué escribe mal, por qué tartamudean. Se tiene que dar cuenta si en la casa pasa algo. Se tiene que dar cuenta si tiene hambre. Se tiene que dar cuenta si está triste. Y el maestro y la maestra pasaron a ser una parte importantísima, no solo de la educación, de aprender a leer y a escribir, a saber dónde están los ríos y quiénes eran los patriotas, sino también a enseñarles qué es el amor, qué es la igualdad. Por eso hay que agradecerles tanto lo que hacen, tantas horas que le entregan al trabajo, porque llegan a su casa y tienen que corregir los cuadernos, y a veces no pueden ni descansar. Por eso 35 años... de un sindicato que se ocupe de que los maestros estén bien pagos, bien atendidos, con buena obra social, no es poca cosa. Eran los saludos por los 35 años de Suteba de las madres de Plaza de Mayo, Tati Almeida y Eve de Bonafili. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiografica893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Instagram, @radiográfica893. Y el correo, www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Jorge Enea Spilimbergo nació en el barrio de La Boca el 25 de septiembre de 1928. Su labor periodística profesional la cumplió durante 35 años como redactor y representante gremial en el diario Crónica. Su vocación, en cambio, la canalizó a través de su adhesión de toda la vida a las líneas del pensamiento de la izquierda nacional, que él ayudó a forjar y consolidar. Integrante del grupo de hombres de izquierda que apoyaron orgánicamente a Juan Domingo Perón en 1953 desde el Partido Socialista de la Revolución Nacional, se inició allí su larga vinculación política con la figura más brillante de aquel conglomerado, Jorge Abelardo Ramos. En 1954 publica su primer libro, Diego Rivera y el arte en la Revolución Mexicana. Canto Maestro recuerda a Jorge Enea Spilimbergo, un brillante conocedor de la historia, un militante histórico del movimiento. Los malditos de la historia, hoy y siempre. La judicialización de la protesta social es el argumento repetido cuando se quiere desviar el foco de atención de los reclamos de las y los trabajadores. El gobernador Mariano Arcione viene negándose a solucionar los problemas, no convoca el diálogo y en vez de solucionarlos, judicializa la protesta social. Escuchemos al secretario general de Ateche, entidad de base de Cetera en Chubut, Santiago Guzmán, en la conferencia de prensa que realizó Ateche, Cetera y CTA ante el procesamiento de compañeras y compañeros. En horas tempranas supimos que la audiencia del día de hoy, que es la audiencia inicial del juicio oral y público, está suspendida. Las razones específicamente las vamos a saber cuando el abogado defensor se haga presente aquí, porque estaba justamente en ese trámite de la notificación. Pero obviamente, en el día de hoy, donde esto se iniciaba, donde venimos planteando desde la denuncia primigenia de todo esto, realizada por el ministro de Seguridad de la provincia de Chubut, ministro de Gobierno en su momento, denuncia que fuera tomada por el Ministerio Público Fiscal y que se armara un extenso relato para imputarnos en esta causa. Entendemos que la misma ha criminalizado nuestra protesta, no es la única. Existen un montón de otras causas a lo largo y a lo ancho de la provincia, con compañeros y compañeras de la TECH, de la CTA de los trabajadores, compañeros de la vialidad, compañeros judiciales, compañeros de diferentes sindicatos, organizaciones sociales que hemos estado reclamando en la calle por nuestros derechos y los derechos de nuestro pueblo. Luego de escuchar al secretario general de ATECH, Santiago Guzmán, entidad de base en Chubut de Cetera, escuchemos a la secretaria general de nuestra entidad, Sonia Liz. En nombre de los docentes y de todos los sindicatos de base de Cetera y de la CTA, les queremos dar un saludo inmenso, llevarles toda nuestra solidaridad. Nos hubiera encantado estar a todos allí en Chubut, como lo hemos hecho tantas veces. Decirles que están presentes los compañeros de Chaco, los compañeros y compañeras de Capital, los compañeros y compañeras de Neuquén, los compañeros y compañeras de ACMER, de La Pampa, de Entre Ríos, de Tucumán, de Provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de San Juan, de La Rioja, de San Luis y muchísimos otros compañeros y compañeras que nos están siguiendo por las redes, a expresarles nuestra más profunda solidaridad frente a lo que nosotros entendemos que es un atropello del gobierno de Mariano Arcioni. expresarle a Marcela Ancaleo, a Mariana Castro, a Matías Sierloch y a Santiago Goodman todo nuestro afecto y nuestro acompañamiento, y decirles que no avalamos la criminalización de la protesta social. Hemos hecho una gran campaña todo este tiempo sosteniendo que el gobierno se tiene que sentar a discutir con las y los trabajadores y llegar a una solución, y que la solución nunca va a ser vía la criminalización de la protesta. Mucha fuerza a Tech, mucha fuerza a todos. Era sobre el conflicto de Chubut la palabra de la secretaria general de CETERA, Sonia Aleso. Nuestro abrazo a las compañeras y compañeros procesados injustamente de Chubut. Canto Maestro, el programa de CETERA. Bien, Aiga, niña Rosario, todos los hijos que tienes, millones de argentinitos vestidos como de nieve, millones de argentinitos vestidos como de nieve, con manos sucias de tiza, siembra semillas de letras y crecen abecedarios en tu corazón, maestra. Y crecen abecedarios en tu corazón, maestra. Yo sé los sueños que sueñas, Rosarito Vera, tu vocación. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Una versión colectiva a cargo de Marcela Morelo, Rally Barrio Nuevo, Julieta Rada y Laura Ross, de Rosarito Vera Maestra, de Félix Luna y Ariel Ramírez. Canto Maestro por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, tu oficio, qué lindo oficio, magia del pueblo en las aulas, milagro. Armas o maestrita, ganando mansas batallas, ganándolas día a día, ganando mansas batallas, ganándolas día a día. Yo sé los sueños que sueñas, Rosarito Vera, tu vocación. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente Canto al Maestro, el programa de CETERA. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Tenemos la palabra de la secretaria general de CETERA, Sonia Aleso, y el testimonio con la reflexión, las historias y la emoción de uno de los fundadores de SUTEBA, el diputado nacional y secretario general de la CTA, Hugo Yasky. Hemos transitado juntos estos 35 años, que en realidad para muchas de nosotras y de nosotros nos conocimos cuando éramos delegados de escuela, que veníamos a las marchas, que vinimos a la marcha blanca del norte, del sur, que vinimos a la carpa blanca, que conocimos a Mari con ese gran ejemplo, a Hugo, para mí uno de los más grandes dirigentes sindicales de la Argentina, lo tengo que decir porque está acá, pero lo pienso. Y además, como Mari, como Estela, como Hugo, como Cecilia, cuadros políticos que quieren formar cuadros políticos. Porque nuestra organización no es una organización ni amarilla, ni testimonial, ni vanguardista. Nuestra organización construye políticas públicas, construye política y piensa en cambiar la realidad. Y eso es el sistema y eso es la CETERA. Así que con los 35 años de amor, de pasión, de esfuerzo por la escuela pública y por este terrible año y medio que pasamos, donde las maestras y los maestros dieron todo. Y tenemos que poner muy en alto el compromiso de las maestras y de los maestros argentinos. Tiene que ser nuestro orgullo y nuestra bandera, compañeros y compañeras, porque estuvieron con los pibes, en los comedores, en la isla, en las periferias, en cada lugar de esta patria, tratando de trabajar para fortalecer lo que han hecho nuestros compañeros, y nosotros lo hemos visto, no tiene nombre. Y este es nuestro orgullo, y esta es nuestra fuerza, y esta es nuestra bandera. Feliz cumpleaños, compañeros de Suteva, hasta la victoria siempre. Me acuerdo que todavía teníamos la famosa historia del colega. Uno no se trataba de compañera o compañero. Y ya usar la palabra compañero o compañero generaba del otro lado un malestar. Te decían, no, compañero no, colega. Colega que somos docentes. Y yo creo que lo que hicimos desde el SUTEBA fue apropiarnos de esa identidad de clase, como que salimos del closet donde estábamos encerrados, que era el closet del apostolado docente, el closet del sacerdocio. ¿Por qué? Porque el docente tenía que construir conocimientos, tenía que ser una persona que no se contaminara, que no se intoxicara con lo que pasaba a su alrededor. Nosotros pusimos en crisis eso. En el año que hacemos el congreso del SUTEBA, nosotros hacemos un afiche muy lindo y tomamos las manos de Picasso. Las manos de Picasso, que son esos trazos apenas, bueno, Picasso. Y entonces se lo dimos a los compañeros de la Unión Obrera Metalúrgica, porque como no teníamos un mango nosotros y convocábamos el Congreso de Unificación del SUTEBA. Y entonces nosotros se lo damos a los compañeros de la UOM y les decimos, este es el original que queremos que nos reproduzcan. Y estaba el dibujo de Picasso. Y convocaba el Congreso Unificación con las flores, dos manos agarrando unas flores, muy conocidas. Y entonces lo imprimen y cuando nos lo devuelven, miramos el afiche y las flores tenían hecho los pétalos, todos los pétalos pintados, las manitos eran unas manos regordetas, bien dibujadas, con la sombra. Entonces dijimos, ¿esto qué? ¿Qué pasó? Entonces le fuimos a ver al compañero Aguón y los compañeros de la Aguón nos dijeron, miren, esto estaba todo mal hecho, no se entendía nada. No se entendía nada, nosotros se lo mejoramos. Así que bueno. Eso de mejorar a Picasso es propio del peronismo. Ahí conocimos la esencia del peronismo. Una compañera enorme, a la que no nos vamos a alcanzar nunca de admirar, como es Estela. Tener compañeras ministras de Trabajo, ministra de Educación, tener al ministro de Educación de la Nación, ser parte de una construcción en el que hoy nos sentimos integrados en lo más esencial con el resto de la clase trabajadora y del movimiento sindical. Tener un norte en la brújula nuestra claramente marcado, que es volver a la unidad en una sola central de trabajadores, de la República Argentina. Eso es un norte claramente marcado. Sin renunciar ni a lo que fuimos ni a lo que somos. Sin que eso sea el producto de una negociación que implique tener que dejar en el camino ninguna de nuestras convicciones. Al contrario, es sumarle a lo que es la rica historia del movimiento sindical argentino, a lo que es una historia de la que tenemos que sentir orgullosos lo que nosotros podamos aportar. Y en un momento en el que es clave poder dar esta batalla en condiciones de derrotar a quienes pretenden que nuestro país vuelva a ser gobernado por las corporaciones. Recordemos la historia de lucha, de entrega, de heroísmo, la epopeya del movimiento sindical argentino se va adelante a lo largo de esto. Eso nos tenemos que sentir orgullosos todos. Ahí tenemos que sentirnos reflejados. Y por supuesto, se van a cumplir 100 años del nacimiento de Pablo Freire. Yo pensaba, cuando este sindicato se estaba empezando a construir, Pablo Freire ya había escrito La pedagogía del oprimido. Pablo Freire ya decía que educar era un acto de liberación. Pablo Freire ya nos enseñaba que no educa el que está arriba, el que está abajo, sino que aprende también. El que tratando de enseñar tiene que descifrar, aprender y conocer las vocales de la historia de su propio pueblo. Y en eso reconocemos nuestra esencia y nuestro ser. Para terminar este homenaje especial por los 35 años de SUTEBA, un texto de la secretaria general adjunta de SUTEBA, Silvia Almazán, en la voz de la actriz Cecilia Roth. La fundación de SUTEBA es la concreción de un sueño y un proyecto político. Un sueño de un puñadito de compañeros y compañeras que en los tiempos más adversos de la dictadura se pusieron como horizonte construir una organización de trabajadores y trabajadoras de la educación que nos identificáramos con las luchas populares, con la pertenencia a la clase trabajadora, con la convicción de que la escuela es una herramienta para la transformación de la realidad que nos permite avanzar en la construcción de un mundo justo. Y en ese sueño fuimos paridos, sostuvimos las banderas de nuestros 30.000 y con esa utopía fuimos desafiándonos a transformar realidades. Enfrentamos al neoliberalismo en distintas etapas, a la crudeza del hambre y la pobreza, de la injusticia, al intento de destruir a la escuela pública. Y también, en estos 35 años, celebramos con el pueblo trabajador cada conquista, cada avance, cada derecho, cada paso que fuimos dando hacia la escuela y el mundo que queremos. Los años de gobiernos neoliberales fueron muy duros. En los 90, y recientemente con el macrismo a nivel nacional, y con Vidal en la provincia de Buenos Aires. Y resistimos cada embate, cada intento de destruir la escuela pública, de desmantelar nuestros derechos. Resistimos cada amenaza, sanciones, desfinanciamiento. Nos arrebataron la vida de Sandra y de Rubén el 2 de agosto de 2018 y tratamos de seguir con ese dolor profundo, pero unidos y solidarios, unidas y solidarias, siempre abrazados y abrazadas a ese ADN político de nuestro origen, que es luchar y avanzar siempre caminando con nuestro pueblo. Estamos convencidos de que esa lucha de resistencia nos permitió construir un tiempo diferente. Este tiempo que estamos transitando con nuestro pueblo, con un Estado presente, en un contexto mundial inédito de pandemia. Estamos sostenidos y sostenidas por una trama de políticas estatales, pero en nuestro caso, además, con la fuerte presencia solidaria de maestros y maestras en todas las escuelas públicas en la provincia de Buenos Aires. Ojalá que en el futuro, en el marco de la unidad de trabajadores y trabajadoras de la educación y del movimiento obrero y de las organizaciones populares, podamos ir construyendo lo que proponía Osvaldo Soriano: unir los hilos invisibles de un sueño inconcluso. Y en ese sueño estamos imaginándonos la escuela que queremos, el país que queremos y el mundo que queremos. Imaginamos cómo abrazar, cómo enseñar, cómo generar ese vínculo amoroso con nuestros pibes y pibas, con las familias, con las comunidades. Cómo seguir construyendo políticas públicas educativas que transformen, que generen nuestras formas organizativas, miradas caleidoscópicas en relación a las lecturas del mundo. Imaginar cómo va a ser ese siglo XXI. En ese desafío que tenemos como organización, queremos transformar el mundo. Y para eso necesitamos transformarnos colectivamente, transformar la escuela, seguir transformando este tiempo histórico. Nuestros sueños son los sueños de los 30.000. Son los sueños que todos los días, cada vez que abren las puertas de las escuelas, cobijan, abrazan tantos docentes, tantas docentes. Sueños que ponen a volar las familias, nuestros estudiantes, nuestras estudiantes. Por eso, todos los días inventamos algo. Creamos, recreamos, inventamos. Pero además, vamos y concretamos lo que inventamos. Esa es nuestra utopía esperanzadora: cambiar la realidad. Esto fue Canto Maestro. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro De Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. El domingo que viene nos vamos a encontrar en medio de las PASO. Vayamos a ejercer nuestro derecho por una democracia más justa, popular, para que nunca más la derecha y los sectores de poder accedan al gobierno. 4 años sufrimos de un gobierno neoliberal de derecha. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.